sabes de dónde son? Pues Willy, yo creo que son de la Loma. A mí son de la Loma, ¿eh? A mí también. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. Adivina de dónde son. ¿De dónde serán? Ay, mamá. ¿Serán de La Habana? Sí. ¿Serán de Santiago? ¿Tú crees? Tierra soberana. Son de la Loma y cantan en llano. Ya verás cómo no. Mamá, ellos son de la Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de la Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Oye, pero ¿tú estás seguro de que son de la Loma? Yo sí sé, papá. Bueno, ok. ¿De dónde serán? Ay, serán de La Habana, pero serán de Santiago, tierra soberana. Son de la Loma y cantan en llano. Ya verás cómo no. Mamá, ellos son de la Loma. Ay, mamacita, pero cantan en llano. Mamá, ellos son de la Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Con emoción de corazón, esos cantantes son de la Loma, Roberto. Son de la Loma y cantan en llano. Si son de la Loma o cantan en llano, por Dios. Son de la Loma y cantan en llano. Oye, como dicen, matámonos como digo yo. Para mí Cuba son sabrosos. Ah, pues yo te acepto la invitación. Son lo más lindo que hay. ¡Vamos! Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son. Llégate a Puerto Boniato, mira la Loma de San Juan. Vete al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulce están. Vete al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulce están. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la calle. Ay, si vas al cobre, ¿dónde está Cachita? Tráeme una estampita para mi mamá. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la calle. Yo no quiero flores. La caridad. ¡Cachita! Son de